Te estoy pensando yo aquí bien triste y solo, y tú estás con él, con él. ¿Te acuerdas, baby, esa noche en el auto y yo besándote? Yeah. Y si me da una oportunidad de verte, yo voy a perder. Yo sé que como yo no hay nada. Como yo no hay nada.